Vete, déjame aquí, todo pasará. Vete, déjame así, estoy acostumbrado al silencio, a que nunca digas nada. Por favor, vete ya. Vete, prometo no llorar cuando te marches. Vete, hazlo ya, sé que ha llegado el momento que te marchas. Sé que no me quieres nada y yo muero de amor. Si he intentado olvidarte y no lo he podido, juré a mi corazón y otra vez me he mentido. Es que no puedo olvidarte, no puedo, no. Si he intentado olvidarte y no lo he podido, juré a mi corazón y otra vez le he mentido. Es que no puedo olvidarte, no puedo. Bye.